hermano provinciano, vaya mi vino por vos. Soy astilla de tu palo, soy retoño de tu flor. Tengo sangre de algarrobo, de cemento el corazón. La semilla de mi pago lleva un indio de Mistol. Su lanza brilla en el oro de los desquicios del sol. Pero es historia pasada, su batalla y su pasión. Hoy estamos en la villa de fuerte apache en Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll. De chacareras azules, de coraje y de malón. Somos la tribu maldita con la melena de Dios. Nos matan bajo la luna, nos dan palo a lo peor. De la vida, capitales del horror. Somos cabecitas negras y nos confunde el alcohol. Mateamos latas de fuego con un sueño de aerosol y pintamos las paredes reclamando tu dolor. Somos ángeles rapaces de la nueva inquisición. Por las esquinas volamos con el humo del amor y por el gran Buenos Aires se nos duela el corazón. Hoy estamos en la villa de fuerte apache en Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll. De chacareras azules, de coraje y de malón. Somos la tribu maldita con la merena de Dios. Nos matan bajo la luna, nos dan palo a lo peor. Nos excluyen de la vida, capitales del horror. Somos la tribu maldita con la merena. Somos la tribu maldita con la melena de Dios. No se escuchen de la vida, capitales del horror. Hoy estamos en la villa de fuerte apache en Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll. Hoy estamos en la villa de fuerte apache en Morón. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Somos la tribu maldita con la melena de Dios, cantaba ahí Peteco Carabajal en ese tema Hermano Provinciano, que él le dedica un poco a todos sus coprovincianos, ¿no? Y no solamente quizás de su provincia, Santiago del Estero, sino de todas las provincias de nuestro país que fueron poblando los cordones de las grandes capitales sin encontrar mucho futuro y que el destino les deparó quizás la exclusión, ¿no? La falta de trabajo, el hambre, la pobreza, también un horizonte que a veces llega, que a veces no. Hoy estamos en las villas de Fuerte Apache en Morón. Somos quichuistas urbanos de bailanta y rock and roll, toda una identidad construida, ¿no? De chacareras azules, de coraje y de malón. Todo esto que es la construcción de nuestra identidad y un poco nuestro programa de todos los viernes, Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, se quiere meter y sumar a eso. Nos metíamos con este tema también porque habla de los malones, habla de las melenas negras y nosotros tenemos en la retina todavía esa conferencia de prensa en la cual los compañeros que venían acampando hace ya 9 meses en la avenida 9 de Julio, en plena capital, en el centro, en el corazón de nuestro país, de la capital de nuestro país, han decidido levantar su acampe y se van sin ninguna respuesta. Y eso también a nosotros nos tiene que llamar la atención a la hora de pensar nuestra identidad. Este tema que escuchábamos recién de Peteco Carabajal tiene un poco de chacarera y tiene un poco de murga en esta idea de fusionar un poco los ritmos de las provincias y los ritmos urbanos, algo que también ha sido parte durante este año de la búsqueda que nos hemos propuesto con Aurorita desde este programa y también el año pasado. Y decíamos que tiene un poco de murga y en esta ciudad de La Plata ya también hace muchos años se viene celebrando la marcha carnavalera que empezó reclamando que se nos devuelva el feriado del carnaval que había sido robado por la dictadura militar y que eso ya es un hecho. Tenemos de nuevo feriado del carnaval. Falta mucho todavía por hacer, pero eso es un reclamo que se ha venido construyendo desde la calle hace muchos años y tenemos toda la intención de defenderlo. Escuchábamos también y decíamos hermanos provincianos y no nos queremos olvidar cuando hablamos de esa exclusión, pero también de la alegría, ¿no? Y la marcha carnavalera y el carnaval es un momento también de alegría, de exorcizar, de gritar fuerte, de juntarnos, de encontrarnos, ¿no? Y también de reclamar. La dictadura lo había quitado, como también nos quitó a un montón de hijos y de nietos que durante estos años, por la búsqueda intensa de los organismos de derechos humanos que durante casi 40 años pelearon primero por los juicios para que sean juzgados los responsables y después, y también a su vez, una búsqueda incansable por recuperar a los hijos y a los nietos que habían sido secuestrados por la dictadura. Y esta semana tuvimos la feliz noticia de cantar que uno nuevo más está entre nosotros, el nieto 119, también es un hecho. Por eso, si hay algunos medios de comunicación a los cuales nosotros, desde nuestro pequeño espacio que es Radionauta FM 106.3, tratamos de pelearle a estos grandes monopolios, y escuchábamos hace poco, leíamos hace poco, esa editorial de La Nación pidiendo que se anulen los juicios, nosotros decimos que seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando, esté quien esté. Y no nos vamos a dar por vencidos. Un poco a eso venimos, pero también a cerrar la semana con este programa que tiene esa intención, ¿no? Poner los ojos en la realidad, pero no perder la alegría ni la diversión. Nos vamos con una zambita también de Peteco Carabajal, así hacemos dos por uno, haciéndote este raconto editorial. Él le canta a sus viejos, el nieto recuperado va a ver a su mamá, ya se encontró con su mamá. Y eso está bueno, está muy bueno. Vámonos más. Infancia feliz. Yo sé que alguna vez tormenta de amor, con tormenta de miel y de sal. Con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad. Con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad. ¿Cómo puedo agradecer a la vida el deseo de mí? Que si haya imaginado mi ser y el encuentro que me hizo vivir. En la mirada de mi infancia feliz, yo sé que alguna vez perderé el camino para regresar. Entonces solo un hombre seré, aquel niño con ellos se irá. Había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. Y como no podía faltar de otra manera, damos las buenas noches a todos y a todas. Arranca Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, después de una pequeña editorial que mencionábamos, hacíamos algún raconto de la realidad, de la actualidad, en la cual estamos inmersos y no podemos dejar de hacerlo. Estamos situados en el Olga Vázquez, calle 60, 10 y 11, con todo el equipo enterito sentado en la mesa. Carito, buenas noches. Buenas noches, Santu. Buenas noches para todos. Y así es, estamos arrancando el programa número 58. Muy contentos ya en diciembre. Y como vos decís, está todo el equipo. También está el Negrito. Buenas noches, Negro. Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos, chicas? ¿Todo bien? Muy bien. Muy y del bien. Otro lado también hay equipo. El operador técnico de esta noche es el Colorado. Colo, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, da besos a la multitud. Saluda. También tenemos ahí en el despacho oficial, sentado a nuestro manager oficial del programa, el señor Rodolfo Seco, auspiciante también próximamente de la gaseosa Seco en este programa. Decíamos, programa 58, hemos recorrido un largo camino hasta acá, ya 2 años de Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Segunda experiencia de folclore en nuestra querida radio. Recordábamos siempre en los inicios, estuvo Folclore Vivo, en las voces de la Nadia Matilde, el Seba Caire, el Pato Molina y el Carucha en la operación. Segunda experiencia de programa radial, Aurorita y música de raíz, perdón, cosas rústicas. Y tenemos, le queremos mandar un saludo en este fin de año al Tata, Matías Sterkel, que él fue un columnista desde principio de año, enfocándose un poquito en lo que tenía que ver las raíces latinoamericanas, en lo que decíamos, el desafío de hacer un aporte desde la radiofonía a la construcción de nuestra identidad cultural. Entonces un poquito él traía más allá de las fronteras, qué es lo que estaba pasando o había pasado en la historia de nuestro continente, nuestra querida Latinoamérica. Y después, una vez saltado el cerco, nos metíamos en nuestra provincia y ahí aparecía la idea de inmediaciones, entonces encarar las regiones de nuestro país también. Y en eso estamos y en eso seguimos. Hemos hecho un largo viaje hasta aquí. También no queremos dejar de saludar a las chicas Tama y Pana, que nos han acompañado todo el año desde la operación. así que siempre haciendo un muy buen trabajo. Hoy nos acompaña el Colo operando, pero siempre ese calor, ¿no? Con las chicas y de equipo, y siempre con esa seguridad que nos transmite tener un operador que sabe lo que hace. Que sabe lo que hace. Y el Negrito también sabe lo que hace. Negrito... Más o menos. ¿Sabe lo que hace Negrito? Más o menos. Intentamos, por lo menos. Igual, siempre acompañado y con el agradecimiento siempre de ese. Y bueno, esta invitación de este año, ¿no? De poder participar, recontra gustoso, ¿no? De hacer las primeras armas y experiencia con esta inquietud que teníamos de la regionalidad, de lo que era nuestro país. Y todo este año, todo lo cosechado y todo lo andado. ¿Llegamos a cubrir todo el mapa de nuestro país? Sí, sí. Sí, estamos en San Juan y ya en el Cuyo sería, ¿no? Sí, lo que sean las regiones. Las regiones. Las hemos abordado. Quizás el trazo grueso, ¿no? Sí, después vamos a empezar. Sí. Quizás una más puntual, más profunda, otras un poquito más de tangente, pero hemos abordado todas las regiones, ¿no? Y invitamos a quien quiere curiosar, ¿no? En la página de Radio Nauta, que están ahí todos los programas colgados. Todos los programas. Seguramente en el verano nos tomemos el trabajito, que es un poco la idea, de que poder hacer como un resumen, ¿no? Una vez en el trajín semanal no puede sentarse a escuchar los programas o cortar y pegar, pero un poco la idea de hacer como el archivo, ¿no? Nuestro trabajo, tenemos un archivista profesional entre nosotros, poder hacer el archivo sonoro de nuestro programa para rescatar todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo del año, todas las columnas en las cuales hemos indagado algo, una palabra que ha sonado tan fuerte en esta mesa, ¿no? El tema de la indagación. Cosas lindas que nos han pasado, de recibir gente, por ejemplo, de otros lugares, ¿no? Sí. Recordemos de Pablo Carabajal. Hoy justamente chateaba un poquito con él, que nos agradecía la invitación que le hemos hecho tanto al programa, como acá en el Olga Vázquez, cuando pudieron acercarse a presentar su segundo disco. También hablaba el domingo pasado con las Fulanas Trío, un grupo de mujeres que hacen música latinoamericana y que también trabajan mucho esto, ¿no? De cada tema que ellas van a tocar en vivo, hacen como un pequeño relato sobre, claro, una sintaxis de dónde viene más o menos el tema, por qué, el ritmo, de qué país es, el autor, la problemática que se aborda. Una cosa muy, muy interesante, digamos, no solamente el artista haciendo música, tocando un tema y cantando, sino también como investigador permanente y como pedagogo también, ¿no? Hacia el público. Como comunicador. Comunicador, exactamente. Creando también un ambiente. Creando un ambiente y haciendo esa construcción, ¿no? Hacia la identidad, ¿no? Que es algo tan importante, algo que ha sido tan vapuleado en años anteriores, ¿no? Y volver a construir esa identidad latinoamericana y esa identidad argentina también como parte de esa identidad mayor. Creo que es algo fundamental para lo que viene, ¿no? Que estamos muchos con la cabeza en lo que viene. En ese recorrido y en ese sentido también tuvimos la presencia, no en el piso, pero sí de las voces de Rubén Patagonia, de Horacio Vanegas, de Bruno Arias, que los hemos entrevistado fuera. Santiago Suárez. De Santiago también. Y bueno, y acá también en el piso de los cordobeses, Marcelo Gómez y sus los compañeros tucumanos. Violinistas, los tucumanos. Han pasado. Riojano también. ¿Qué ambiente se ha construido? ¿Qué atmósfera se ha construido? ¿Cuántas tonalidades, ¿no? Colores, matices. Sí, colores, matices. ¿Cuántos acentos también, sí, ¿no? Que han. Podríamos hacer un juego sonoro con los acentos de nuestras provincias, ¿no? Bueno, un poco ha sido siempre el resumen, ¿no? El intento de resumir un poco y de sintetizar. Sí. Y los eventos bajos también, disculpa que te corte, sí, pero ¿no? Las radios en vivo. La radio en vivo, ¿no? Esa propuesta de ir a encontrarnos de otro lado, ¿no? Y con artistas en vivo también, con público, ¿no? Más allá que se podía interaccionar, ¿no? Que se podía bailar, ¿no? Ampliarnos, encontrarnos de otro lado y crear como, digamos, un patio más amplio. Sí. Lo que intentamos recrear cada viernes acá. Donde también se fusionaron... vamos a traer al recuerdo diferentes generaciones, porque tuvimos la presencia, por ejemplo, en este piso de un historiador del tango, sí, del tango de cerca de más de 80 años de edad, y tuvimos también los artistas más jóvenes que andan por acá por la ciudad de La Plata, y siempre recordamos a todos que la tienen las puertas abiertas, la gente de Berisso, sí, tenemos de todos. Qué lados. Lindo esa memoria, ¿no? Sí. Podríamos, la propuesta era esa, estamos en el programa 58, vamos a seguir dos viernes más, así cumplimos 60 este año, y ya no sabemos a qué bodas corresponde, pero ya estamos cancheros, podemos decir, y en condiciones de ampliar la familia quizás el año que viene. Sí, sí, ¿no? Sería bueno. Vamos rapidito entonces con las líneas de comunicación, así podemos generar este diálogo, ¿no? Quizás con algunos de los oyentes que estuvieron acompañando durante todo este año, nos puedan acercar alguna anécdota, algo que les haya quedado ahí en la oreja, en el como tintero, consigna. Como consigna de esta noche. A ver si se acuerdan de algo, ¿no? Sí. Después, ¿Algún recuerdo de algún programa? ¿No? ¿Algún recuerdo de algún programa? Lo pueden traer acá al piso llamando al 451-6917 o comunicándose con nosotros a través de nuestro Facebook, Aura Horita. Lo buscan ahí, solo ingresan esas dos palabritas, Aura Horita, y ahí nos pueden, digamos, refrescar un poco la memoria. Hemos ganado muchos oyentes este año, la verdad, también el transcurso del tiempo nos van diciendo... La memoria es un proceso colectivo, ¿no? Entonces hay que construirlo entre todos, ¿no? A ver cómo... Es cierto, eso es lo que decía. Me han dicho, digamos, quizá cometen infidencia, pero en el laburo me han dicho, che, mira que tal cosa dijo la Carito, tal cosa dijo la Antulda, te escuchamos vos, papá. Recién ahí del Facebook... actualizábamos, no sé cómo se dice, ¿no? Sí. Dábamos las bienvenidas y ahí nomás también el Pato Molina, un amigo de la casa, nos saludaba, nos clavaba un me gusta. Yo me río porque esas cosas, no, las claves no las entiendo, pero bueno, están ahí, ¿no? Están ahí. Allá desde mi zona, desde Pehuajó y Carlos Casares también nos escuchan siempre. Y bueno, allá va un saludo para los oyentes que están en este momento del otro lado, Franco Cortés, un amigo bailarín, y Luciano, otro amigo de Pehuajó. Estamos en condiciones, nos vamos con un temita... Algo que gusta ser un cliché en este programa, cuando tenemos a los dobles que nos imitan. Un temita Colo y volvemos enseguida. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba toda la siesta el repicar de un bombo de güero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Chicas santiagueñas, ardientes puras noches de plata, la luna sobre el monte en luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Era remolino, su pie descalzo, trompo de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Pueblo nunca te olvida, bailando en los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 4 de diciembre, desde las 9 de la noche, Autogestión Mata Patrón. lecturas de poesías, muestra del colectivo afro Kelaf Fulamba. Tocan Burpale y Pichicho. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Y así es, quedando nomás dos programas ahí en el tintero para lo que fue y será el 2015, seguimos compartiendo con el Negrito esta columna que hemos denominado Inmediaciones, en honor a una construcción de Horacio Vanegas, nuestro querido Horacio Vanegas. Sí, sí. Él, como alguna vez en una charla, le agradecimos y le dijimos que nos prestó los anteojos para ver e interpretar las diferentes regiones, ¿no? Desde el concepto de inmediación. Ahí le mandamos un mensaje al Tobe Villa, que también se está haciendo presente en esta noche, y que, haciendo memoria, hemos compartido muchos climas muy intensos acá adentro en la pecera y también fuera de ellos, ¿no? Ha estado en el vivo, ha estado peñando después con nosotros acá fuera de lo que es el piso de Radionauta. Hemos estado en las peñas que él ha traído de la Ruta de los Olvidados y últimamente vino a presentar su trabajo, su libro, con arreglos de folclore para bandoneón. Sí, sí. Todo un gran logro. Sí, y un momento, y también rescatar, digamos, la oportunidad histórica, digamos, que y el laburo histórico que ha hecho, ¿no? De sí. Generar ese material, ¿no? Para los que curiosean en ese instrumento. Así que le mandamos un gran abrazo, anda por Tucumán y dice que el 11 anda viniendo por acá. Así es, y dice que tiene muchos recuerdos. Sí. Así que ahí dice que ha terminado machado después de Aurorita. Así que, bueno, lo esperamos cuando vuelvas y ya para el año que viene, porque ya no va a llegar para el programa número 60. Sí. Y nos habíamos quedado acá hablando de machado, que siempre nos adobamos, digamos, como buen... Nos regamos con vino, ¿no? En este patio. Y sí, nos habíamos quedado en otra región, quizás, digamos, no sé si predilecta, pero la que sí nos acompaña cada noche, que con el fruto de su trabajo, de su tiempo, de su tierra, que es el vino, nos habíamos quedado en la región de Cuyo, y hoy nos vamos a estar entrando, digamos, en la parte de San Juan, y hablando de sed, traemos a Inmediaciones para compartir, como lo hemos hecho ya en otras regiones, como fue en Santiago del Estero, algunos relatos míticos, algunas leyendas regionales que tienen mucho que ver con las creencias populares y que tienen mucho que ver con esos condimentos de cada una de las regiones que hemos compartido desde Inmediaciones. Y en este caso vamos a comentar la leyenda de la difunta Correa, que es una santa popular que tal vez todos conocen por el nombre, y hay muchas versiones, muchas diferentes, digamos, historias narradas a través del tiempo sobre esta mujer y también sobre su veneración o sobre la devoción que despierta en el pueblo. La trajimos acá hoy a esta leyenda porque recordamos que es, digamos, la marca de Cuyo, si hablamos de como de santos populares. Exacto, ¿no? Claro. Y sí, que de Cuyo, pero también, digamos, de si bien de San Juan. Especialmente del oeste de San Juan. Claro, del oeste de San Juan. Del este de San Juan, perdón. Del este, ¿no? Se haya difundido por todo el país, digamos, ¿no? Sí, es muy conocida en todo el país. Vamos a recordar un poquito la historia. Ya dijimos recién que hay muchas versiones, tanto del comienzo de esta historia de la difunta Correa como del final de su vida. Su nombre real fue Deolinda Correa. Deolinda. Sí. Y bueno, lo que se conoce de su historia es que en tiempos de guerra civil, allá por 1840, entre unitarios y federales, las montoneras, pasando por esta región de San Juan, llevaron forzosamente a su marido, Clemente Bustos. Que la verdad me costó un poco rastrear el nombre, porque es muy conocido por Bustos, pero no podía precisar el nombre, justamente. Clemente Bustos era el nombre del marido de Olinda Correa, quien, ante esta situación y ante el abuso del poder por parte de la policía local sobre ella, que recientemente había sido madre, hacía muy poco tiempo, decidió tomar camino, seguir los pasos de las montoneras para poder encontrarse con su marido nuevamente, ¿no? Con su amado y con su marido, con su compañero. Así es que emprende una caminata tras la huella de la montonera con su bebé, que era un lactante, y lleva muy pocos víveres, muy pocos recursos para este trayecto por la zona más desértica y más árida de la provincia de San Juan. Y después de caminar por varios días, decide, ya agotada y agotados sus recursos, muy agobiada por las temperaturas, por la hostilidad del ambiente, decide descansar, detenerse a descansar bajo una planta de algarrobo, bajo un algarrobo, y bueno, según cuenta la leyenda, muere debajo de ese árbol, pero su hijo sobrevive tomando de su pecho leche materna. ¿Cómo es que se conoce o que trasciende esta leyenda? Según cuentan los sanjuaninos y según cuentan la gente del lugar, unos arrieros que pasaban por ahí la encontraron y la reconocieron porque eran sus vecinos, eran vecinos de su pueblo y de su barrio. Ellos eran de origen riojano y bueno, la reconocieron y trasladaron, tomaron su bebé y trasladaron el cuerpo hasta Vallecito, que es donde la sepultaron. Muchas versiones hay sobre el destino, hasta hay brumas sobre el destino del hijo de la difunta Correa, porque se sabe sobre su final, pero no se sabe, ¿no?, con certeza. Es como una gran duda mítica. El mito. ¿Qué pasó con el hijo de la difunta Correa? El famoso mito. Y hay como tres o cuatro historias que alcancé también a rastrear un poco, porque tenía una, que era que había fallecido a los pocos días, porque estaba un poco desnutrido y un poco enfermo. Otras dicen que lo adoptó una familia de La Rioja y vivió hasta envejecer, o sea que son los dos extremos. No podemos decir con veracidad ningún resultado de la vida del hijo de la difunta Correa. No consensuamos ninguno por aquí. No, y bueno, vamos a quedarnos con esos dos extremos, porque la verdad es que no tenemos una certeza. Sabemos que las leyendas se construyen con un poco de veracidad y con mucha imaginación y con mucho boca en boca y con mucho detalle agregado. Agrandece la realidad, dicen. Así que así es. Así que siempre que traemos una leyenda, tratamos de narrarla lo más fielmente posible a lo que se narra en la región de origen de esta leyenda, pero siempre, ¿no?, dejando ver y permitiendo ver que es también un relato casi mitológico. ¿Cómo es que se la venera la difunta Correa? Todos sabemos, o la mayoría conocemos la historia, y es que se le acercan a su lugar, ¿no? A sus altares, allá en Vallecito, botellas con agua. Se le dejan, se le reza una oración especial para ella y se les deja botellas llenas de agua para que, digamos, pueda beber. Sí, para beber. La creencia dice que ella las toma, ¿no? O bebe ese agua y se nutre de esa ofrenda que le dejan sus devotos. ¿Quién deja esa ofrenda, no? Claro, quizás cree en eso. Cree en eso y puede recoger, digamos, el pedido, la entrega que le está diciendo a ella, ¿no? Sí. A esa santa popular. Generalmente es una santa popular. Odiosa. Venerada. Sí. Odiosa, ¿no? Es que generalmente la gente de a pie o los devotos, devotas, digamos, el pueblo, ¿no? Quien hace devoto, quien se hace devoto o devota de ese dios, de esa persona, de alguna manera es su dios, es su diosa, sí, digamos. Es, ¿no? sí, después la Iglesia Católica, digamos, de alguna manera la baja porque no puede salirse de su parámetro y, digamos, lo pone como santa popular. Claro, no es una santa reconocida por la institución católica, pero sí es una santa popular y especialmente venerada por aquellos que andan mucho los caminos. En un primer momento eran los arrieros y hoy día quienes la veneran y quienes la siguen y la agradecen mucho y le piden mucha protección son los camioneros. Los camioneros. Que muchos también dejan sus patentes, ¿no? Sí, es las cierto. Patentes del camión que vendieron, las patentes del camión que van a viajar, en el próximo que van a viajar. Y bueno, también vemos los altares de la difunta Correa, si vamos hasta allí, llenos de patentes, de pedidos, de cartitas y de muchas botellas de agua, sí. Para que, ¿no? Para que un la poco protejan. Sí, enmendar esa deshidratación y esa muerte que tuvo, trágica, muerta de sed en el medio de San Juan. Sí. Y vos decías que de Vallecito, más o menos queda el sudeste, centro-sur de la provincia de San Juan. Así es, en ¿no? el este, sí. El departamento es Caucete, ¿puede ser? Ahí es, justamente. Bien. En el departamento de Caucete es donde está, digamos, donde están varios. Son varios altarcitos que fueron levantando los fieles a la difunta Correa, que recordamos su nombre era Diolinda Antonia Correa. Y bueno, y no es solamente una leyenda que se haya transmitido en esa región, dijimos anteriormente que trascendió hacia todo el país y especialmente por la afluencia, ¿no?, de los transportistas hacia el sur de nuestro país, hacia Santa Cruz y Chubut. Es una santa popular muy venerada. Compartimos hoy y en referencia y a tono con esta leyenda un tema de los manceros santiagueños, si está por ahí, plegarias para la difunta Correa. Diolinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, si hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mi sueño viene cansado llorando. El viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. Crisol, crisol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo, que reflejas estrellada un mechero de consuelo. Que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios. El silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. Diolinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa. Tu nombre se va creciendo cuando me aleja el dolor. Santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor. Se fue tu sombra al pasado, pero siempre has de volver, trayéndome la esperanza, cabalgando en tu querer. Ante del camino, siervos de la tradición, va buscando tu milagro, consuelo al caminador. Oh, mi difunta Correa, ayúdame a caminar. Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar. ¡De una! mandabas al niño para vivir. Se han ido en tus pechos muertos la sangre de tu sentir. Me gusta sentir tu nombre, tal vez yo pueda tener un consuelo que pedirte, un milagro por nacer. Vive en tu nombre y en las quebradas también, y la fe de los paisanos tu imagen se suele ver. Oh, mi difunta correa, ayúdame a caminar. Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos acá desde Radionauta, en lo que es Ahora Ahorita, con el, la apertura de Tranquera del Colorado. Y estábamos acá en la región de San Juan, parte de lo que es Cuyo, y habíamos hablado algo de la... Carito nos, recién nos comentaba algo, nos traía data fresca de, sobre lo que era la difunta correa, a lo que fue ese pago de Vallecito, que allá por 1940 era solo una cruz en lo alto del cerro, y luego se fue convirtiendo en un pueblo donde hoy en día hay camping, hoteles, digamos, donde parte de donde se visita lo que es en Semana Santa, el Día de las Ánimas, ahí en los de noviembre, la fiesta del camionero, la cabalgata de la fe, y forma parte lo que es la ruta de la fe ahí en San Juan, que se hace San Expedito en Bermejo, Seferino en Amuncurá, en Valle de Dominguito. Y ahí en Vallecito, la difunta Correa, aquella mujer de Olina Correa, que asentó ahí. Y lo que traemos hoy un poquito también de este lado, del San Juan, parte de lo que es el corazón de la región de Cuyo, la Tierra del Sol, o también como se lo llama, la Estrella de los Andes, aquella que fue protagonista de lo que fue el... la epopeya del cruce de los Andes con San Martín, ahí por el paso de los Pato, ¿no? Que ahí pasó parte de su... condujo parte de su ejército en lo que es Caligasta, y parte de su artillería pasó por lo que es el paso de Uspallata, ahí por 1815-1816, que reclutó a 500 soldados, donde la provincia aportó recursos y hasta generó un impuesto a lo que es el vino y el aguardiente para financiar, digamos, lo que fue el cruce de los Andes y sorprender al ejército colonial imperialista de los españoles. Venía con sponsor, entonces. Sí. Ey. Y San Juan es un territorio, digamos, donde el 80% es un relieve montañoso, ¿no? Donde divide agua con el Chile a partir del cordón montañoso de los Andes, ¿no? Y a su vez intercalado por lo que son los valles, ¿no? Son verdaderos oasis, como ya lo venimos abordando en esta región del oeste, donde hay un clima templado seco, muy árido, ¿no? Donde hay mucha amplitud térmica durante el día y la noche, con una marcada escasez de lo que son sus cursos hídricos en la superficie, digamos, ¿no? Entonces ahí en los valles se dan por embolsamiento y sistematización de los ríos, generan, digamos, estos ríos producto del deshielo, generan ciertas condiciones para su desarrollo, donde se anficaron, digamos, las poblaciones. Nosotros el viernes pasado hablamos de los huarpes en Mendoza, que estaban más anficados, pero también formaron parte de lo que era, digamos, San Juan. Siempre de esta columna abordamos y entendemos que, digamos, que los límites que hoy establecidos, digamos, antiguamente no estaban, ¿no? Entonces eran regiones, digamos, donde los pueblos iban, convivían según también la época del año, habitaban un sector o otro sector del territorio. Acá estuvieron los huarpes al sur y al norte, como ya lo tocamos el viernes anterior, los diaguitas, ¿no? Nos volvemos a encontrar, ¿no?, con lo que fuimos dejando en este recuento histórico de lo que fue este año del programa. Y ahí se asienta en lo que es el valle uno más, de los más lindos, el Tulum, el valle del Tulum, el 60% de la población, digamos, sanjuanina. En el San Juan podemos encontrar, digamos, diferentes emprendimientos productivos, ¿no? La agricultura, ¿no? La expresada por la viticultura. Hacemos salud en esta y brindamos con el compa. Agradecemos y brindamos con el compa del Toby Villa, que nos decía que el recinto, digamos, de homenaje de la más grande de la defunta Correa se encuentra en Capilla del Monte, si no me equivoco, sí, Capilla del Monte, que estuvo por ahí antes de llegar a Tucumán. ¿Dónde y, no estuvo el Toby? A ver, vamos a decir. Y también está, digamos, la viticultura, la ovicultura, digamos, lo que es el producto de del olivo, ¿no? La aceituna y el aceite, las frutas, hortalizas también se hacen. Y también la minería. Esto que lo que fue un poco la editorial de este programa, en la provincia de San Juan se afincó una de las empresas multinacionales que explotan, digamos, este recurso a nivel mundial, que son los minerales, y en San Juan se afincó lo que es esta empresa, se llama la Barrigol, es una empresa canadiense, ¿no?, que hace explotación de todo del subsuelo de nuestra región, desde oro, plata, cianuro, dolomita, un montón de minerales, digamos, de una manera muy extractivista. Extractivista es una manera... De nombrar. ¿De qué? De nombrar esta actividad primaria. De realizarla. Se puede realizar de varias maneras. Digamos, antes se hacía artesanalmente un colador en el río y a colar lo que venga, ¿no? Y ahí se sacaba. No estoy diciendo proponer de esa manera, ¿no? Pero sí es el extremo, es el extractivismo, digamos, ¿no? Donde en muy poco tiempo se saquea el lugar. Se saquea de forma literal, porque yo tuve la posibilidad de estar en lo que fue en una asamblea ciudadana ahí en San Juan, y una persona del lugar me mostraba una foto donde me decía: mira, fíjate todos los picos que hay en esta foto y decime si falta uno. Y entre medio de todos los picos faltaba uno, y me dice: esa montaña la volaron, la barrigó, la voló, digamos, para obtener todos los minerales, digamos, que va sacando. La dinamitó, literalmente, ¿no? Como una manera de concebir el entorno, el medio, y a partir de su accionar, genera esa consecuencia, ¿no? Entonces la minería se afincó mucho en esta provincia, digamos, que representa el 60% de su PBI, de todo su producto interno. El 60% pertenece a la producción de minería, digamos. Por eso el actual gobernador Giorgia, que pertenece al PJ, alineado del Frente para la Victoria, digamos, fue un defensor y un argumentador en pos, digamos, del establecimiento de estos emprendimientos, de alguna manera también para salir de la crisis de lo que fue el 2001 también, porque en ese momento se establecen esas multinacionales, no solamente en esta provincia, sino en otras partes. En la Argentina hay yacimientos mineros en todo el país, digamos, no solamente se atiende a lo que es el cordón montañoso, sino en todo el país. Sí. Porque minerales en el subsuelo hay en todos lados. Por ejemplo, en la parte de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, el azufre. Y hay yacimientos, hay proyectos de yacimientos, digamos, en Santiago del Estero. Uno de los más conocidos, digamos, de la Barrigol, por ejemplo, en la Pascualama. Otro, el Veladero, son yacimientos que, más o menos, para que tomen la noción, utilizan muchísimo el recurso hídrico, agua, en una región que es muy escaso, que la caracterizamos como árida, ¿no? Utilizan más o menos al día 1 millón de litros por día. Muchísimo, ¿no? Para lo que representa nuestra región. Muchísimo, sí. Muchísimo. Así también en la Patagonia. como otra región también donde se practican las actividades mineras, extractivas, de todos los recursos que hay en nuestro suelo. Así es. Entonces, en este paso de San Juan y en este convidar, digamos, en esta noche, con un vino intermedio de lo que es un poco la región, del territorio, de su característica, digamos, climática y cómo las personas se vinculan con ese territorio y ese clima y por eso producen, también tiene su alegría, su color. Y también en San Juan se venera lo que es el carnaval, que es de origen religioso, ¿no? Que viene de los tiempos de la colonia y se habla, digamos, de los registros de las murgas en las calles copando por allá por el 1800 la festividad, el carnaval, ¿no? Que se vinculaba con venido más para acá con la costumbre de chayar, la chaya, que quizás la podemos pisar para el próximo viernes, un poco lo que es la chaya. En el último siglo se involucraba en lo que es el carnaval, clubes, barrios, instituciones vecinales, digamos, ¿no? Otra manera de festejar la alegría y la esperanza del pueblo es la vendimia, ¿no? La cosecha de la uva. Como toda la, esto que el viernes pasado el Antu traía una anécdota donde se iba a un lugar y le traían un vino blanco, porque estamos hablando de eso, y pues para seguir musiqueando un poquito más. Bueno, allá se da la característica, ¿no? De que un montón de emprendimientos familiares tienen sus vides, ¿no? Y a gusto. Toda la familia, hijos, hijas, madres, padres, tíos, tías, sobrinos, compadres, comadres, se encuentran en un momento del año para cosechar, ¿no? Generar el mosto, ese producto del pisoteo de la uva, y llevarlo en un lugar para que conserve y se temple para luego beberlo, ¿no? Y hacerlo palabra, la vendimia. También se hace más o menos por junio, julio, que es de origen español, lo que es la carneada. Y acá en la provincia de Buenos Aires también se hace la carneada, sí, en esa época. Se, ¿no? Se da también por la característica climática, ¿no? El frío. El invierno bien marcado y a su vez seco en esa parte. Pero acá realmente, digamos, se hace lo que es el chacinado de tanto de vaca como de cerdo, ¿no? Chancho. Pero ya se hace el mal cordero, ¿no? Si toda la factura es del cordero. Y también se hace algo como en San Luis, que es un guiso del triperío, ¿no? Del triperío del animal. De lo que se separa en la carneada. Claro, vos cuando lo abrís al animal sacas todo el triperío. Y todo eso se hace un guisado que se llama chanfaina. Exquisito. Ah, no. ¿Sí? Para acompañarlo con un vinito. Y también eso se mezcla, esa actividad, esa celebrada se mezcla con los ritmos, digamos, ingresados desde el Chile y también proveniente del Perú y la época colonial, digamos que es lo más característico de la zona, que es la tonada, ¿no? Que se fusiona con el estilo como manera particular de tocar de la región, ¿no? Hay diferentes estilos en todo el país. El estilo justamente es como un concepto, digamos, desde la región, ¿no? Sí, ya hemos abordado un poco la danza del estilo, sí, en alguna otra región, pero es verdad que cada cual le va una dando particularidad. Y la particularidad, digamos, de San Juan y la tonada en general con respecto a lo que hace la diferencia con el Chile es la gravedad y lo raspado del toque. Y también se hace también cueca, gato, valseado y samba. Pero bueno, si lo tenemos ahí ya más o menos en la lista, lo dejamos para compartir este estilo común y popular de la región, pero en particular de San Juan, que es la tonada, y esta vez lo va a hacer un músico también que nos ha trazado en este recuento histórico del programa, que es el Rally Bar Nuevo, que sale en su laburo, su CD, que se llama Radio AM, que se llama Carta para un Cuyano, y se lo dedicamos para todos los compadres y todas las comadres con un gran abrazo. Quiero escribirle para darle noticias del pago. Quiero estar con usted, conversar como ayer y que sepa que no lo he olvidado. De mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma. Con paisanos de ley he visto amanecer, con la magia de la serenata. Compadre, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Como un barrilete remontado los cielos cuyanos, con un verso en la voz de cantor en cantor, con sabor a vendimia en los labios. Le prometo que iré a visitarlo, a rodar por las calles de asfalto. Con su luna de cal la ciudad nos verá madurando un cogollo en lo alto. Luis Chas, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Compadre. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106.3. 4 años. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Telares del Sol, Armando Tejada Gómez. ¿Qué hago con esta sangre de dos sangres? ¿Qué hago con el silencio que me habita? ¿Qué hago con estos pómulos de huarpe y esta barba telar y encanecida? ¿Y qué con mi memoria irreverente? Que no quiero olvidar y que no olvida. ¿Y este idioma curtido a la intemperie sobre el idioma muerto de mi raza? Con esta antigüedad de antigua piedra y la genealogía de mis padres. ¿Qué hago con este polvo enamorado de mi palabra nueva en tu palabra? Madre de los pueblos, loca y fundadora, ¿por qué me habéis abandonado? ¿Dónde cayó el abuelo violador que asesinó a mi abuelo milenario? Y tengo que asumirte. Si te niego, seré el americano más cobarde. Para saldar las cuentas de martirio, hay que aclarar las aguas. Admite en la cruz del genocidio y en la espada de sangre que es mi sangre. Por las claras del día, madre ausente, quiero verte la cara por 300 millones de tu cría y por 500 años de olvidarnos. De otro modo, no vengas. Si no vienes, a asumirte en la sangre de tu sangre. Mis hembras han tejido en su paciencia, telar continental, todas las sangres. Música. volver a encontrarme con Luis y con Franco, y cantar esta chacarera es como encender el pecho de nuevo. ¡Y que venga la primera! Santiago lleva el fuego desgarrador del monte, un corazón de urpil la siesta llena de amores. Con un puñal de estrellas te han de encender el pecho cuando la chacarera revienta los legueros. Salitroso acento, cuando sueño de arrope para endulzarte el cuero, cuando vuelva mi pago, después de andar mi tiempo, te llevaré una copla prendidita en el pecho. Y que venga la que falta. Presagio de mortero, pinta la de los montes embrujando los tiempos. De fiesta los coyuyos sobre del árbol viejo, duende cantor de siglos ronco su amarillento. Si está arriba te fuiste monte adentro, Santiago de los duendes te habitan los misterios. Cuando vuelva mi pago, después de andar mi tiempo, te llevaré una copla prendidita en el pecho. Aura ahorita, Aura ahorita. Ahora ahorita, ahora ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo este viernes 4 de diciembre. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Pasadita las 11 de la noche, ya 15 minutos clavadito ahí en el reloj. Y escuchábamos recién, Carito, un tema con dedicatoria. Sí, nos escribió un oyente y nos pidió ese tema, especialmente esa versión, Santiago de los Duendes, que lo pasamos recién por los changos, así que se lo dedicamos a un vecino de mi ciudad, de Carlos Casares, a Matías Torres, que anda por ahí a veces también tocando el bombo. Y bueno, pidió ese temita y se lo quisimos regalar. ¿Pueblo o ciudad, Carlos? Ciudad, ciudad. Yo le digo pueblo porque lo quiero. Está bien. Sí. No, pero recién dijiste ciudad. ¿Ciudad Carlos Casares? No, es ciudad. Es ciudad. Tenemos más de 22.000 habitantes, que es lo que se necesita para ser considerado, ¿no?, una ciudad. ¿Cuál es el número? 22.000, justito, están ahí en la franja. Ah, del último censo un poco más, 23.000 y algo. Mezcla entre pueblo y ciudad. También decimos que la ciudad de La Plata tiene mucho de pueblo también, ¿no? Sobre todo por sus costumbres, sus maneras de hacer las cosas, la dimensión también, ¿no? Si bien uno tiene la idea de que se hace en la cabeza, ¿no?, que la ciudad de La Plata es ese cuadrado imaginario o real que fue trazado en su fundación, todos los barrios que la circundan, toda la periferia, realmente la hacen, la duplican, hasta la triplican, ¿no? Nuestro pueblo, nuestro gran pueblo, sí. Voy a traer una anécdota histórica que siempre la comparto acá en La Plata porque, bueno, es algo que siempre sale dos por tres en alguna conversación, que allá en el partido de Pehuajó existe la ciudad de Nueva Plata. Pehuajó es un partido fundado por Dardo Rocha también, igual que esta ciudad de La Plata. Mira. Y dicen que se fundó Nueva Plata, que pasó a ser un pueblo, pero se fundó con la intención de ser cabecera del partido. Pero luego, por la extensión y la llegada del ferrocarril y la instalación, ¿no?, de todas las familias, de los ferroviarios y demás, se empezó a poblar Pehuajó y quedó Nueva Plata en un lugar secundario, marginado. Claro, secundario. Marginado. Sí. Pero Nueva Plata tiene el mismo, digamos, diseño con las diagonales y todo, a otra escala. Mucho más chiquitito. Esa planificación urbana, ¿no?, tan típica de finales del siglo XIX. Así es. ¿No? Así es. Así que ahí Nueva Plata es otro lugarcito para conocer. Mirá vos, Nueva Plata, un rincón de Pehuajó. Mira, en un rincón de Pehuajó. ¿Y Pehuajó por qué creció tanto? ¿Qué, además del tren? No, ¿o era por eso? Sí, porque llegaba básicamente el tren. Sí, por eso, también por el molino harinero. Por el molino harinero también. Estamos transmitiendo por Radio Nauta 106.3, momento de anécdotas de la ciudad, la ciudad y el pueblo. De nuestra tira, provincia, todo tira. Esta provincia de Buenos Aires que tanto tiene por todavía por caminar y conocer. Y estamos en vísperas de una próxima peña que a nosotros nos toca muy cerquita porque somos partícipes y organizadores, la peña La Aparecida. Esta va a ser la tercera emisión, la tercera del año, que vamos a estar haciendo ahí en el Centro Cultural, Asociación Cultural La Alborada, 58, 10 y 11. Va a ser el viernes 11, el viernes que viene. Así que yo no voy a poder estar en el programa, así bueno, que te vamos a acompañar desde acá. Después los esperamos allá para poder bailar toda la noche. Una peña que realmente tiene varias cosas, varias aristas importantes. Una tiene que ver porque estamos como y con la intención de generar una nueva tradición, un nuevo espacio para el folclore en nuestra ciudad, y lo hemos de a poquito logrado en este espacio que es La Alborada, que viene creciendo a lo largo de este año bastante. Hicimos una primera a principios de año, una a mediados después, y estamos con la tercera, sí, cariño. Recordarnos un poco el porqué del nombre, que ya lo hemos un poco contado, sí. Pero... Lo estuvimos trabajando, tenía que ver con la Virgen Negra, ¿no? Es una virgen que sobre todo tiene un seguimiento muy importante y una llegada muy importante en Brasil, pero que simboliza de alguna manera a varias expresiones también de esta idea, ¿no? De una virgen, pero negra, ¿no? Con piel oscura, haciendo un poco de referencia también a los pueblos indígenas, porque un poco en la leyenda, sobre todo la de Brasil, tiene que ver con que fue aparecida, por eso el nombre también, Se le apareció un indio, ¿no? Y solamente se le apareció la cabeza. No el cuerpo. Entonces a partir de ahí es que se empieza a generar, ¿no? toda la creencia, y sobre todo porque simbolizaba de alguna manera a los pueblos pobres, a los pueblos esclavos, a los pueblos excluidos, ¿no? Entonces tiene un significado, una connotación así de resistencia, y nosotros la traíamos justamente en línea con lo que un poco siempre charlamos en este programa, que tiene que ver con pensar nuestra identidad y cuáles son las afluencias que dieron origen a nuestras músicas y a nuestras danzas. Y si bien hay una impronta muy fuerte, muy tradicional, arraigada en lo que tiene que ver con las corrientes europeas y la influencia de la cultura europea, también nosotros hablamos de la influencia de los pueblos africanos que fueron traídos a nuestro continente como esclavos, también de los pueblos indígenas que fueron masacrados sobre todo, y también evangelizados, ¿no? Dominados por estas culturas europeas. Entonces de ese mestizaje es de donde se construye nuestra identidad. Entonces no negar ninguno de los aspectos, y por eso un poco reivindicar esta cosa media, este sincretismo que hay entre las creencias europeas y cómo son vistas por los pobladores originarios, ¿no? Buenísimo, así que ahí trajimos un poquito de historia para un poquito de historia. Significar el nombre de la peña. Sí, entonces Peña La Aparecida va a ser el viernes que viene, los esperamos a partir de las 9 de la noche, ahí van a abrir sus puertas, va a estar preparada la cantina y el buffet para vender las comidas y las bebidas apropiadas para esa noche. Si bien ha predominado el vino tinto en las anteriores, esta vez va a haber mucha cerveza y mucha fernet, porque sabemos que el calorcito también gusta. Cambia así un poco los hábitos, así que variadito. Seguramente en la cocina tengamos empanadas y pisetas. Qué rico. Sí, como para ir amenizando un poquitito. Va a estar tocando, para arrancar seguramente, Imagineros, que es un grupo de música instrumental, que también son, nosotros los hemos podido escuchar cuando se presentó el espectáculo de Zambaigos, que es un grupo de danza de acá de la ciudad de La Plata, y ellos son músicos de su espectáculo, así que para arrancar tempranito, como para amenizar la comida, sentarse en las mesas y poder escuchar un poco de música instrumental, que también tiene un poquito para bailar, también hacen un recorrido bastante diverso, y después de eso seguramente le siga el Chalo Ortiz, que lo esperábamos esta noche acá en el programa, pero tuvo justo un viajecito improvisado a Pehuajó a tocar, le salió un laburito, una changa, y no pudo venir. Este bloquecito estaba un poco dedicado a poder hacer esa entrevista, para meternos un poco en la peña, también desde la voz de los músicos y de los artistas, que eso es algo también que nosotros rescatamos. La presencia también, que la peña tenga un contenido artístico importante, ¿no? Y que sea también un espacio de trabajo para los artistas. que no sea solamente siempre tocar por el pancho y por la coca o tener que pagar para tocar, sino que puedan generar su laburo, ¿no? Por eso se va a estar cobrando una entrada de 50 pesos, que todo va a estar destinado a los artistas, así que es una colaboración con los trabajadores de la cultura. Y también después va a haber varios espectáculos más. Nos vamos a meter algo que también desde La Parecida le damos mucho peso, es al tema de la danza, no solamente para que músicos toquen y baile el público, sino también mostrar un poquitito a aquellos que vienen trabajando en ese quehacer. Va a estar Eduardo Peque Coria, que es un bailarín santiagueño, un amigo muy cercano, que teníamos ganas de que esté y se dio ahora la coincidencia. Estuvo ahí, disculpame, en la Peña del Encontronazo. En la Peña del Encontronazo. Estuvimos hace dos fines de semana atrás. Dos fines de semana, casi sí. 15 días más o menos. Y la verdad, hermoso. Hermoso. Gracias. Sí, ahí hizo Fantasía de Bombo, que son las mudanzas cuando él se cuelga el bombo al hombro. Y zapateo. Y después y zapateo y boleadoras también. Así que seguramente haga algo parecido. Junto al Peque Coria va a estar Adrián Bernal, un bailarín de Buenos Aires, que también estuvo en la primer peña de La Parecida. Y también va a estar Matías D'Alessandro, un amigo acá de la ciudad de La Plata, bailarín también y que ha estado en el programa. Así que a los tres, la verdad que contundente, va a ser Danza al Palo le pusimos. ¿A partir de qué hora? Y la peña se va a abrir a las 9 de la noche, como para ir acercándose, poder conseguir una mesa, unas sillas para sentarse. Va a ser en La Alborada, 58, 10 y 11. Y después de la danza vamos a empezar ahí a reventar la noche con el Toby Villa y la típica del Cosmos. Ah, bueno. Un coequiper de Aurorita. Hoy está como omnipresente el Toby. Omnipresente. Nos escribía recién desde Tucumán, ¿no? Nos contaba sí, dejaba muchos recuerdos. Muchos recuerdos de Aurorita. De Aurorita. Así que el Toby Villa va a estar acá en La Plata con su típica del Cosmos, con su bandoneón, con su libro también presentando y también con su nuevo disco que lo viene grabando en Córdoba. Nos contaba esta semana, parece que está trabajando mucho, la verdad, ¿no? Está quedando eso muy bueno. Esperemos también poder tener ese material acá pronto. Y para cerrar la noche va a estar también un amigo de la casa, el Pato Molina, organizador también de la Peña de La Parecida. Así que una noche muy prometedora, los esperamos a todos el viernes que viene. Y para ello vamos a hacer un poquito un bloque musical. Como para ya meternos, ya que no podemos tener la música en vivo. Tenemos dos temitas. Uno es una versión del Toby Villa que está tocando en el Bunker Sachero, esa movida que hacía el Duende Garnica. Y justo esa noche estaba Claudio Puyó y hacen una versión de Spinetta sobre los libros de la buena memoria. El Toby Villa acompaña con el bandoneón y Claudio Puyó está con la guitarra y cantando una versión blusera, folclórica. Impecable, te vuela la peluca. Te vuela la peluca. Ese me parece que es el concepto artístico del Toby y lo está logrando. Que no, dice el Toby, te vuela la peluca. Que no, te vuela la peluca. Y también ahí le vamos a pegar un temita del Pato Molina, Niño Viejo, que está acompañado con la Nadia Matilde, que seguramente ella esté en el último programa acá de Aurorita, compartiéndonos su disco. Decíamos que ella también fue una de las voces de la primera experiencia folclórica en nuestra radio. Así que como para rememorar y hacer una síntesis de la peña, La Parecida, de lo que fue este programa, de lo que son las amistades y estos encuentros que tenemos en el folclore y que nos genera compartir esta música y esta identidad, nos vamos con un bloquecito musical. Hay dos temitas pegaditos para que los disfruten y nos vemos enseguida. Yeah. ¡Lo!

En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 5 de diciembre, desde las 9 de la noche, Charlie Brownie presenta su primer LP, La Maldición. Participa la banda chilena Soy. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Vamos con este tren que no para de seguir en los rieles. Buen cumpleaños. Por otros 4. La de nota corazón. Que los cumplas muy feliz. Que no sean 4, que se multipliquen por 10. Feliz cumpleaños, Radionauta. Feliz cumpleaños, Radionauta. Feliz cumpleaños para Radionauta. Un espacio demasiado complejo como para procesar en pocos segundos todo lo que significa para un montón de personas. Un espacio de información, de contención, un espacio de crecimiento, un espacio de militancia, un espacio de compañerismo, un espacio de muchas cosas. No sé, es fuerte. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Pasado el bloque musical en Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, lo escuchábamos al Pato Molina haciendo una versión junto a la Nadia Matilde, Niño Viejo. Se escuchaba ahí. Qué lindo cuando suena la negra acopleando, ¿no? Con su caja y su voz desgarradora, ¿no? Ahí entrañable, desde la profundidad, ¿no? De esa garganta. La verdad que sí. Hermoso escucharla. Pato Molina también está tocando en este momento en Lucamba. ¿Es así, Carito? Sí, vamos a empezar con estas invitaciones que hacemos siempre, cada viernes, para todos los que gustan de la música rústica, como nosotros la denominamos. Y desde las 9 se está desarrollando en Lucamba esta peña que se llama La Revuelta, en donde se presentan Pato Molina, Yoli Campos y Seba Caire. Esto recordamos que es en Lucamba, el Club Cultural, que es en 67, casi 117, es ahí muy cerquita de la esquina con 117. Y bueno, la entrada tiene un valor de 50 pesos. Pato Molina, ya sabemos, siempre lo traemos acá al programa, siempre está compartiendo su música, recién compartimos un tema. Seba Caire también estuvo este año acá presentando su CD Tardecitas Pampeanas. Tardecitas Pampeanas, sí. Así que bueno, quedan invitados para acercarse hasta Lucamba. Empezó a las 9 tempranito, pero... Sí, sigue hasta las 2, me parece, que decían, comentaban ahí. como para acercarse. Y también hay, yéndose un poquitito por la diagonal, siguiendo por la diagonal, metiéndose en las profundidades de lo que es la franja de Berisso, entrando Villarguello, tenemos otra peña que también va a encontrar a varios amanecidos, ¿no? La verdad que una peña... Los pagos de Lacarito. Bastante, sí. Lacarito va a agarrar la bicicleta, va a salir para la casa y va a estar dudando porque a 5 cuadras de, bien, de si su sigo, hogar... Sigo, me quedo, sigo. Contanos entonces. Sin bicicleta. Sin bicicleta. Sí, no. Mejor ni hablemos de la bici. Hoy también, pero empezó a las 22, allá en 128, entre 7 y 8. 7 y 8 pueden encontrar también con otra numeración, que no estoy muy segura. Sí, creo que es sobre... la continuación de qué calle de La Plata, no sé, sí, bien. Creo que es 64 y 65, puede me parece ser. Que es. Porque es el club Nueva Villarguello, los que en el fútbol infantil tienen la casaca verde y amarilla, verde-amarela. Así que creo que sí, creo que es 64 y 65, o 65 y 66, como mucho. Bueno, así que ahí se armó esta peña... En donde, es una peña homenaje, ¿no? Sí, es una peña homenaje en donde sí, se van a Leo Redondo, un bailarín de acá de la ciudad de La Plata también, que falleció hace el año pasado. Y sí, ahí está, es el que está en la foto, ahí en la casetilla que nos mandaron. Él era bailarín de Sureño, fue competidor también. Y no recuerdo en este momento, el otro día me comentaba el Peque Coria, que es un amigo en común con él. Él ganó un premio muy importante de un campeonato de Malambo en provincia de Buenos Aires. No me acuerdo la ciudad, pero eso, fue un bailarín de Sureño. Murió jovencito, así que bueno, todos los amigos que compartieron con él esta noche se encuentran. Peña. Sí, para estar un poquito ahí. Hay varios grupos, ¿no? Que van sí, a estar en rotando. Este homenaje se reúnen Ultravioleta, ahí como gran número. Sí. Pucho Ruiz, Martina Chaval, Guardián del Monte, que también estuvieron acá en Aurorita, acá, sí, ya que estamos recordando. Los Remachaos, Utrunco, La Gramilla y Peque Coria. Sí, si no me confundo, hoy, Utrunco también está hoy. Maxi, es Maxi Martínez, ¿no? El que sí, está ahí. Sí, Maxi Martínez está ahí. Ultravioleta también es, estuvo. De Santiago. De Santiago, sí, la banda de folk rock también, que hemos pasado varios temas acá. Sí. Que tienen, el otro día escuchábamos, o hace no muchos programas, esa versión de Chan Chan. ¿El viernes pasado? El viernes pasado puede ser, sí. Sí. O el anterior. Bueno, el anterior, cuando hicimos acá en Luego había la movida de hip hop. De hip hop, sí. Ah, el anterior entonces. El anterior. Estaba yo. Sí. Entonces, esto promete hasta amanecer largo, promete, me parece, capaz, ¿no? Que se escucha. ¿Cuál es la dirección nuevamente, Carito? La dirección, para que todos se acerquen, es 128 entre 7 y 8. Para los que están muy lejos, se pueden tomar en el centro el 202 que va para el Carmen, cartel rojo, o el 214, o el este 18, los deja en 122 y 66, pueden caminar unas cuadritas, hasta 128 entre 7 y 8. Donde escuchen el bombo. Ahí. Por algo es legüero. Por algo es legüero. A un par de leguas de acá, de Olga Vázquez, sonando. Entonces hay varios grupos, música folclórica. ¿Qué otra gacetilla tenemos de esta noche? Para esta noche, ya creo que pasamos para otra. Bien. Sí. Decíamos también este fin de semana hay eventos que nos tocan de costado, pero sí, que tienen que ver también con la cultura popular. Se va a estar haciendo la veinteava flía, la 20 flía. ¿Cómo es eso? La vigésima. La vigésima, sí. Fruto común. La veinteava. La veinteava le mandó. Ese efecto del vino. Va a quedar y eso para que la perlita. Casi no tomé, me mojé los labios nomás. Bueno, se va a desarrollar la vigésima, la número 20, para que quede bien claro. FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva Antirrepresiva. Acá en la Ciudad de La Plata, 5, 6 y 7 de diciembre, va a estar desarrollando diferentes actividades. La FLIA en la calle 2, 51 y 53, Plaza Rivadavia. Y el 8 de diciembre, recordamos que es un fin de semana largo, que hay 2 días feriados. El 8 de diciembre en calle 3 y 526 en el Galpón de Tolosa. Mi Galpón de Tolosa. Así que ya sabemos todas las actividades que comprende la FLIA. Comida, danzas, mucha lectura, poder adquirir libros. Artesanías. Música, circo, de todo un poco, para todos los gustos. Varios días para pasar una tarde ahí, compartiendo un poco, ¿no? Encontrándose con la gente que curte la misma historia. Todos los días a partir de mañana, 5, 6 y 7 en Plaza Rivadavia. Sí. Y el 8 de diciembre en Galpón de Tolosa. Fin de semana largo también, de muchas actividades. Vamos viendo mañana, también hay una movida, Carito, tenemos algo en agenda. También esta noche se va a estar haciendo en Buenos Aires. Nos parecía importante, hoy al principio nombrábamos el tema de una movida muy importante que se hacía en Buenos Aires, que era el patio santiagueño ahí en San Telmo, que fue clausurado. Eso se iba a hacer el domingo 29 a las 18 horas. Igual pasemos la gacetilla y contar que el gobierno macrista lo clausuró esa movida, así que estamos ahí a la espera a ver de qué pasa. Pero una fecha que quedó trunca. La verdad que sí, se habían acercado, se iban a acercar muchos artistas a apoyar esta nueva, digamos, esta nueva sede del patio, y fue clausurado ahí un rato antes de comenzar, así que muy fea la situación. Sí. Y es en el marco de querer, digamos, seguir estableciendo en su lugar en San Telmo, digamos. Es su tercera actividad de este año, en contra, digamos, del cierre. Sí. Del patio de... Estuvimos un poco hablando también durante este año de esa situación. Sí, nos vamos a poner en contacto a ver cómo sigue, quizás ya el año que viene, pero para acompañar esa movida. También estaba dando vueltas La Bandeada, otra peña bastante conocida de Capital, que nos habían invitado. No sé si tenemos la gacetilla dando vueltas por ahí. Sí, estaba Orellana Luca tocando. Orellana Luca, sí. Así que, bueno, un poco tarde por ahí la invitación para irse hasta Capital, pero bueno. Pero para las próximas tenemos ahí a los chicos de La Bandeada, que son también cercanos. Le mandamos un saludo ahí a Juan, que siempre nos invita. Una movida que suele también generar un espacio para muchos músicos del interior, y eso también está bueno. Esta noche, en el Olga Vázquez, quizás cerquita, como para poder acercarse, ya está comenzando la movida. Contanos un poquito, Carito, qué va a haber. Se está desarrollando ya un evento que se llama Autogestión Mata Patrón, por toda esta movida de para bancar el aguinaldo de los trabajadores del Olga. Así que ya había música abajo, los invitamos a todos, pueden acercarse. La entrada es muy accesible, como siempre, tiene un valor de 25 pesos y es algo que les queda por ahí muy cerquita a los que están en La Plata. Así que, bueno, los invitamos a todos. Va a haber lectura de poesía, que se estuvo desarrollando ya un poquito, y música afro. Sí. Eso es lo que está aconteciendo acá. Vamos entonces bajando un poquito la cortina. Nos queda una gacetilla con tiempo que queríamos mandar, si bien falta todavía dos semanas. Hay dos movidas, ¿no? La compartida, que se va a estar haciendo el 19... el sábado 19, y también está la Peña de las Legüeriales el sábado 19, pero pasemos un poquito con la compartida, esta movida de tango y folclore que vienen promocionando ahí en el Club Sporting. Sí, como vos bien decías, se va a desarrollar el 19, que cae sábado, el 19 de este mes, la Peña La Compartida, en donde se va a abordar dos géneros, folclore y tango. Esto se va a desarrollar en el Club Sporting, que queda en 11, esquina 41. Así que quedan todos invitados. Se van a presentar los Milonguitas y los Apunando del Llano. Un poquito entonces de folclore. Apunandos del Llano. Folclore del norte, un poco de folclore andino, mezclado con tango, como para tener una tanda y una tanda, un tema y un tema, para los que quieren bailar y escuchar. También este fin de semana va a haber acá cerquita, enfrente del Olga Vázquez, algunas movidas. Ahí el Negrito tiene una para comentarnos. Sí, Negrito, El 8 de diciembre, acá enfrente en la Peña de la Salamanca, va a haber una sabrosa noche donde va a estar Carolina Arauz y Cecilia Vignasco, ¿no? Una noche latinoamericana donde el continente atraviesa a estas interpretaciones artísticas a partir de las 9 de la noche. Repetimos, el martes 8, que es... Por suerte es feriado. Feriado. ¿No? El martes es feriado, pero la noche no es feriado. Miércoles. Claro, el martes sí. Es tempranita la mañana. A las 9. Claro. ¿No? Sí, como así para que acá cerrar el fin de semana. En la Peña de Salamanca, 60 esquina 10. Sí. También están invitados. Sí. Invitadas. No tenemos la casilla de mano, pero la vi al pasar el domingo, también ahí en la Salamanca. Benja Molina Chazarreta, violinista de acá de la Ciudad de La Plata, de los Chaza y de varios grupos más, va a estar haciendo su muestra de alumnos. Y después va a cerrar con una peñita. Hay varios artistas invitados también, así que los que quieran, el domingo en la Salamanca también va a haber peña. Nosotros acá ya prometimos desde el taller de folclore de los domingos que vamos a cruzarnos para bailar un poquitito. Y decíamos hace un ratito nomás que el viernes que viene, cita obligada, Peña La Parecida. Leete, Negrito, otra vez la gacetilla veloz, como para tener ahí velozmente. Viernes 11 de diciembre, El Chale Ortiz, El Pato Molina, Toby Villa, con la típica del Cosmo, Imagineros, ¿no? Y las danzas, con los diferentes grupos artísticos, expresando y encontrándonos ahí con las manos en andanza. Vamos a estar el viernes a partir de las 21 horas. Ahí en lo que es el Centro Cultural La Alborada, en calle 58 entre 10 y 11, cerquita de acá también. Cerquita. Ese lugar que se ha recuperado también, ¿no? Se ha abierto las puertas. Exacto, sí. ¿No? Se ha abierto las puertas de ese lugar y que cada vez más colores y más matices. Sí, hermoso como está quedando ahí el frente. Y también durante este fin de semana se va a estar pintando un mural adentro y afuera de la mano de Luxor, un artista plástico platense. Hermoso como para seguir, lo que hace. Sí, seguir poniéndole un poco de color. Un saludo a Luxor, que la otra vez estuvo en la escuela donde yo laburo y fue ahí y imprimió su arte, su manera de hacer con todos los pibes y las pibas, y aprovechando eso le mando un gran saludo, porque la verdad que fue desde el corazón, digamos, lo hizo. Otros saludos más también tenía Carito en el tintero. Un saludo muy grande para dos amigos que se han unido en matrimonio, Fiorella y Matías, que también estuvieron por acá de Berizo. Les mando un beso grande y muchas felicidades en esta nueva etapa que van a comenzar más juntitos que nunca. Esos han sido los saludos que hemos dejado para nuestros oyentes y para nuestros seguidores. Un saludo para nosotros también. Gracias, Colorado, por hacernos el aguante en la operación técnica. Gracias, Carito, por tu voz. Gracias Negrito, por tu compañía. Gracias, Tulio. Vamos a hacer un enganchadito, Colo. Nos vamos a ir con dos temitas. Decíamos que en la Peña de la Parecida va a estar bailando el Peque Coria. Hay un tema que le compusieron a él, que es un gato polenta, en una versión de Raza Trunca, como para mezclar un poquito el heavy metal con el folclore. Metal. Así nos vamos pum para arriba. Y también vamos a acompañar después, como para la bajadita, y ya dando las buenas noches, un temita del Chalo Ortiz. Así que hacemos un 2x1 final para despedir esta noche de viernes 4 de diciembre. Esto ha sido Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Buenas noches. De raíz y cosas rústicas. Todos hermanos son, Somos hijos de la tierra, cada cual con su existencia, árboles, mares, ballenas, todos bajo el sol, viajando en las alas del planeta. Somos la humanidad, corazón y pensamiento, como antorchas de la vida, vamos poblando los tiempos, todos sin saber quién brinda la magia en este sueño. Llegado a ver la razón del equilibrio, el sentido de la infancia, el cielo, el fruto, los ríos. No hemos visto aún el fin de la noche con su brillo. Urgente, los hombres, mensaje del sol. Es posible que mañana regresen de las tinieblas. ¿Dónde irá mi luz? No alcance a bañar de amor la tierra.